Uno puede aislarse del mundo, puede aislarse de vos, puede dejar su vida, puede dejar su amor, puede negar su nombre, también su religión, puede cambiar de sexo y también de color. Uno puede dejar su tierra o cambiarse de cruz, dejar de ir a la escuela y no ver más la luz, dejar de ir al laburo, de comer o beber, de sus tantos años, o si está mal o bien.